De la mañana, seguimos en esta mañana informativa de la radio y seguimos cuando decimos jueves o martes después de las 10 de la mañana, jueves después de las 10 de la mañana y al poquitito de pasar, ¿qué viene? Viene lo siguiente. Esta es nuestra agenda cultural. Así, agenda cultural de hoy, 7 de septiembre. Buen día, Maca, ¿cómo estás? Buen día, Lau, equipo y radioescuchas del otro lado. Muy bien por aquí, jueves de agenda cultural. ¿Y así qué es? Agenda cultural, ¿Viene ya, con tutti? Ya les aviso. Ajá. Que vayan buscando lápiz, papel, ajusten los cinturones, lustren los pepés, hagan lo que quieran, pero se suben a la motoneta, a la montaña rusa de la agenda cultural. Exactamente, ahí vamos, de día a día con actividades, un poco de acá para allá en distintos lugares. ¿Y cómo venimos? Venimos, bueno, a full, así que arranco por hoy, día jueves, como cada jueves, con los estrenos y las proyecciones del cine Cotesma, porque jueves de cine es como que quedó ya así, ¿no? Arrancamos siempre por ahí. Proyecciones del cine Cotesma, entonces, decíamos, por un lado sigue en cartelera la película Elementos, que es para los más peques, a las 5:30 de la tarde. Había estado ya anteriormente también en las vacaciones de invierno y fue un éxito, así que ahora se reestrenó en la sala para que los más peques puedan aprovechar de esta oportunidad, que es para toda la familia. En realidad yo digo a los más peques porque, bueno, es una peli animada de Disney Pixar, entonces sí está pensada eso para las infancias. Uh-huh. A la vez, en la red Espacio Inca tenemos no un estreno, 3 estrenos. Ajá. A falta de uno, así que ahí tomen nota porque no solo tienen para hoy, sino también para el fin de semana. Algo habíamos estado comentando el martes también, pero se suman incluso nuevas propuestas en la red Espacio Inca. Por un lado, hoy jueves a las 8 de la noche, lo que no se pueden perder es el estreno de la proyección Manquehuenuy, Amiga del Cóndor. Esta película retrata a la cantora mapuche Anahí Rayén Mariluán en su búsqueda por develar el significado profundo del manque para los mapuches. Manque significa cóndor, y al descubrir ella justamente la existencia de un lonco llamado Manquehuenuy, que habitó a las orillas del lago Nahuel Huapi, pero en 1790, o sea, ya hace un tiempo atrás, bueno, Anahí decide hacer un viaje y desandar los caminos que hicieron sus antepasados justamente, y eso es lo que vemos en esta peli que se estrena entonces hoy a las 8, decíamos, en la red Espacio Inca. Pero tenemos directamente un mensaje de Anahí Rayén Mariluán, quien decíamos entonces retrata, ¿no?, esta cantora que retrata en esta peli esta búsqueda, y podemos escucharla directamente a ella contándonos de qué va entonces esta peli y este estreno en la red Espacio Inca. Mari, saludo, agradezco el espacio de comentario de películas tan valiosos, los espacios que hablen de arte. En este caso, yo protagonizo la primera película, largometraje, o como se dice, ópera prima de María Manzanares, se llama Manquehuenuy, el trabajo Amiga del Cóndor, y bueno, digamos, se desandan los caminos en búsqueda de los cantos, ¿no? En busca de esos otros territorios mapuche que tenemos derecho a recuperación legítima, gran parte del pueblo mapuche. Entonces, la película narra a partir de una crónica de 1790, en donde hay presencia de ul, de canto, a orillas del lago Nahuel Huapi. ¿Cuáles serían aquellos ul? Y entonces visito muchas autoridades religiosas del pueblo mapuche, perdón, espirituales, autoridades espirituales del pueblo mapuche que van tejiendo o construyendo conocimientos o recordando memorias antiguas que nos dan con el relato de Manquehuenuy y su relación con el manque, con el cóndor. De todo eso versa este primer documental de María Manzanares que está en cartelera. Pienso que asiste a que muchas personas puedan ver una lectura actual del pueblo mapuche y lejos de los estereotipos o estigmas que se construyen sobre gente que solamente defendemos la vida, los territorios. Por eso les animo también a participar de la visualización de nuestro trabajo en la plataforma cine.ar. Allí también está disponible esta semana. Tu nombre, les reitero, Manquehuenuy, Amiga del Cóndor, película de María Manzanares. Y mi nombre es Anahí Mariluán. Peu ayú, peu callá. pasaba ahí entonces Anahí Rayén Mariluán, la protagonista de este documental Manquehuenuy, amiga del Cóndor, que se estrena y llega entonces hoy a nuestra localidad a las 8 de la noche a través de la red Espacio Inca. Las entradas generales están a 400 pesos y jubilados y estudiantes a 200. Esta película también se va a estar proyectando en Buenos Aires, en el Cine Gaumont, y también tiene un cierto significado, ¿no? Y simboliza en estos tiempos que corren, creo, este mensaje tan importante, ¿no?, que dejaba Anahí, de poder, bueno, colectivizar también esta lucha, visualizarla y poder, que esto suceda también en Buenos Aires, creo que marca también algo importante. Así que decíamos entonces esta ópera prima de María Manzanares, interpretada por Anahí Rayén Mariluán, hoy a las 8 de la noche a través de la red Espacio Inca, se proyectará hasta el miércoles que viene inclusive, así que si no pueden asistir hoy, aprovechen con los días que quedan para disfrutar de esta ópera prima, o si no, como decían también ahí, a través de la plataforma cine.ar, también pueden acceder desde sus casas a este tremendo documental entonces, Manquehuenuy, amiga del Cóndor. Y ya les anticipaba que no era el único estreno que teníamos a través de la red Espacio Inca. El martes lo hablábamos también, pero no está de más recordarlo, porque este sábado va a haber una proyección especial de la red Espacio Inca con entrada libre y gratuita. Sábado a las 8 se va a estar proyectando Bill 79, una película dirigida por Mariano Galperín, que retrata, digamos, lo que es la venida de Bill Evans, un pianista, que llega a Argentina en el 79 y que no solo llega, sino que termina dando un concierto en San Nicolás. La cuestión, o sea, de la película va en relación a esta llegada de este intérprete que tiene un reconocimiento para la época internacional y de repente termina, digamos, tocando acá en un pueblito, interpretando ahí sus canciones con sus pianos. Luego de los suicidios de su hermano y de su ex mujer, justamente es que Bill Evans, este pianista de jazz, llega a la Argentina y junto con su manager y un par de su equipo, bueno, terminan ahí embarcándose en estos tres norteamericanos en un auto y un empresario argentino por las rutas argentinas, justamente. Así que imagínense, ¿no? Tres norteamericanos, el manager, empresarios argentinos en el 79, así que un contexto también particular. Esto es Bill 79, entonces, este sábado a las 8 de la noche a través de la red Espacio Inca, apta para mayores de 16 años y la entrada en este caso es libre y gratuita. Ahora, como si faltaba algo ahí para sumar a lo que es las proyecciones del Cine Cotesma, les cuento que también el domingo va a haber proyección especial de la red Espacio Inca, que está a full esta semana, y el domingo nos trae Dimensión Cortometraje. Esta es una actividad especial que está organizada por la red Espacio Inca, donde se van a proyectar diversos cortometrajes con perspectiva federal, es decir, con distintos estilos, distintos géneros, realizadas en distintas partes de nuestro país. Esto va a contar además este evento especial con la presencia de las autoridades del Inca y con la presencia de la actriz Marina Bellati, que también interpreta un papel en Bill 79 y en uno de los cortometrajes que se va a estar pasando entonces el domingo. Bueno, esta actriz comediante reconocida, quizás así de nombre algunos no la tienen, si la googlean enseguida creo que van a reconocerla y ubicar novelas y obras de teatro donde ha participado. Luego de la proyección se va a compartir ahí una breve charla entonces con ella y con las autoridades de la red Espacio Inca. Esto va a ser el domingo, apto para mayores de 13 años y también con entrada libre y gratuita. Así que amplitud ahí de propuestas desde la red Espacio Inca con distintas proyecciones para esta semana y fin de semana. Bien, Maca, ¿y cómo seguimos? Bueno, seguimos ahí, les digo el último detalle de la cartelera de cine para que no me quede nada afuera, pero a las 22 para mayores de 13 años continúa también en cartelera Sound of Freedom, Sonido de Libertad, en su versión 2D subtitulada va a estar de jueves a domingo y en castellano martes y miércoles. Atención, un detalle que agrego así a medida general, no así con la red de Espacio Inca, pero sí las entradas generales del resto de las proyecciones. Bueno, hay nuevas tarifas a partir de este jueves, así que la entrada general va a estar a 2.200 y jubilados y menores de 12 años a 1.700. Después ahí pueden ver a través de la página o mismo, obviamente, consultando en boletería directamente, los días de promoción también tienen otro valor y demás, pero la general ya quedó a 2.200 y los jubilados y menores de 12 años a 1.700. Entonces, atención a estos cambios de tarifas en el cine. Y ahora sí, nos movemos entonces de acá para allá en esta agenda y avanzamos con los días, pasamos al día viernes, y el viernes tenemos una primer propuesta que llega a Cordones de Chapelco. Concierto de Orquesta Juvenil. La Orquesta Juvenil de Musicantes brindará un concierto este viernes 8 a las 8 en el CDI de Cordones de Chapelco, en Chacra 30. Esta presentación tiene el motivo, bueno, del previaje a Río Turbio, a Santa Cruz, a la décima edición del MOLPA, que es el Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia, que se realiza a fines de septiembre. La Orquesta Juvenil de Musicantes viene haciendo varios eventos para poder recaudar los fondos necesarios justamente para poder viajar a Santa Cruz y no perderse de esta nueva edición del MOLPA, así que es una buena oportunidad. Entonces ahí el bono, esa contribución, decíamos, para aportar a la posibilidad de que la orquesta pueda viajar. Va a haber un buffet para disfrutar y obviamente la hermosa música ahí de la Orquesta Juvenil de Musicantes, este viernes 8 a las 8 en el CDI de Cordones de Chapelco, Chacra 30. Y viernes también, pero un poco más tarde, tienen la otra propuesta, que es Papina de Palma en Espacio Trama. Papina de Palma, cantautora uruguaya, llega este viernes a nuestra localidad y se va a estar presentando en Espacio Trama a las 21 horas. Casi pierdo las canciones, encontré en los corazones la salida. Renové mis ilusiones. Entrada general a 3.500 y anticipadas a 3.000 para disfrutar de Papina de Palma. La escuchábamos ahí interpretando La Manada, una de sus últimas obras musicales. Va a estar entonces esta cantautora uruguaya este viernes a las 21 horas en Espacio Trama. Las entradas las pueden adquirir tanto en boletería, calle General Roca 320, como a través de la página web www.entradaweb.com.ar. Qué lindo que suena, ¿eh? Tremendo, la verdad que no la conocía a Papina y nos pusimos en contacto a través de la difusión del evento y empecé a escuchar sus temas y suena realmente hermoso, unas letras también muy lindas compuestas por ella, así que interesante esta cantautora uruguaya que llega a la localidad y que va a andar haciendo una gira sureña, va a estar por aquí y por otros lares también del sur. Bien, de acá para allá nos movemos y como si fueran pocas las propuestas que tenemos para este viernes, tenemos una última propuesta ahí para agendar, que es la fiesta Diva Virtual. ¡Apa! En la Neco. Ah, escuchate. Yo le dije que esta agenda era así, una montaña rusa, ¿no? Vamos de una musicalidad a la otra. Fíjate, pasamos de, ¿no?, de ahí de la cantautora uruguaya a la diva virtual, porque se viene la fiesta Diva Virtual, una noche cargada de color, show y música para quedarse perreando hasta tarde, con el DJ Alexis N como host este viernes entonces, a partir de las 10 de la noche en la Neco Espacio Cultural. Van a estar sonando estos hits 2000eros que amamos, mezclados también con músicas nuevas. La entrada anticipada la podés adquirir comunicándote al 2995-7435. La primer tanda está a 1500. La verdad que desconozco si todavía quedan de esa primer tanda algunas anticipadas, sino después anticipadas generales a 2000 o el mismo día del show en puerta a 3000. Así que luquéate como quieras y sumate a esta fiesta imperdible, Diva Virtual en Espacio Laneco, calle Necochea 65, Junín de los Andes, este viernes desde las 10. Bueno, ¿y de la Neco para dónde vamos, Maca? De la Neco cambiamos de flow porque ya pasamos al día sábado y arrancamos con actividades un poco más temprano, no vamos tan arriba. Entonces arrancamos primero con un té bingo que organiza el Centro de Formación Profesional 19, que va a ser en la Escuela 134 este sábado 9 de septiembre a las 3 de la tarde. Las entradas son con un valor de 1.500 e incluye 3 cartones y una consumición. Así que bien ahí esa entrada, porque 3 cartones tenés varias chances de embocarle. Va a haber premios, dinero en efectivo y show en vivo. Así que un evento completito, decíamos, este sábado 9 a las 3 de la tarde en la Escuela 134, y lo organizan estudiantes y docentes del Centro de Formación Profesional número 19. El evento se realiza justamente en el marco de las prácticas profesionales que cada año los y las estudiantes del CFP tienen que realizar para poder promocionar las cursadas. En este caso, la gestión de todo este evento la hace el curso de organización de eventos, y el buffet va a estar a cargo también del curso de pastelería y panadería, así que seguramente haya varias cositas ahí interesantes para degustar. Todo el dinero recaudado, bueno, va a ser destinado obviamente a financiar de por sí el evento, pero también para poder colaborar con las necesidades de los y las estudiantes para realizar los cursos de cocina, ¿no? Poder aportar ahí materiales. Así que este sábado entonces a las 15 horas en la Escuela 134 T Bingo que organiza el CFP número 19. Para el sábado a la noche, repaso aquí esta info porque hace un ratito nomás escuchábamos ahí a la compañera Mili de La Concuna junto a Mariela también. Llega la segunda edición de este ciclo de mini conciertos en Espacio Choyun con Cantautoras en Vuelo. Este ciclo que se organiza y al cual nos invita el colectivo de arte La Concuna en el Espacio Choyun, y que esta vez va a contar con la presencia, como nos contaban también ahí las compañeras, de Aye Martínez, que integra, ¿no?, Cantautoras en Vuelo. Pero bueno, esto de contaban, Aye va a cantar algunos temas propios, después también se van a ir sumando y van a ir seguro aportando también ahí las cantautoras. La verdad que la primera edición yo creería que fue todo un éxito, estuvimos completísimos, disfrutamos de una buena música, de un lindo espacio, se comió rico, la verdad que la calidez además de este espacio que se genera es hermoso, y el encuentro y la potencia que tiene la cultura también, como decían ahí las compañeras, en estos tiempos donde se amenazan, ¿no?, los ministerios, las secretarías, todo parece que puede desaparecer. Bueno, nos juntamos y hacemos fuerza, porque también esa es la forma de hacerle frente, ¿no? Seguir encontrándonos y seguir siempre organizándonos. Así que este ciclo de mini conciertos llega este sábado a partir de las 8 de la noche, un horario además re piola también para los que después tenemos que subir en bondi para no irnos tan tarde. Y pensé que era para la previa también, puede también, ser. También puede ser, ¿por qué no? Sí, también puede ser la previa y después continuar ahí por otros lares, pero bueno, la verdad, hermosa propuesta entonces, mini conciertos con Cantautoras en Vuelo este sábado a las 8 en Espacio Choyun, que es aquí a metros de la radio en Sarmiento 340. Las entradas las pueden adquirir haciendo una transferencia vía alias a espaciochoyun.mp, espaciochoyun.mp, vía transferencia bancaria, vía Mercado Pago, a través de la plataforma que quieran, y envían después el comprobante al 2944-785303. 2944-785303. El valor de la anticipada es de 2.000 e incluye una consumición. solo con reservas porque el espacio es pequeño, así que atentis ahí, quienes no se quieran perder de esta oportunidad, no se cuelguen y adquieran ya su anticipada. Les esperamos entonces ahí con el espacio Choyun y con los compañeros del colectivo de arte La Concuna este sábado. Cualquier cosa también pueden a través de Instagram encontrarles como @colectivodeartelaconcuna o nos consultan aquí mismo en la radio, espacio Choyun, calle Sarmiento 340. Bueno, y avanzamos, ¿no? En esta ruta acá de agenda cultural y llegamos al domingo, como así quien es. No quiere la cosa, ¿eh? Domingo 10. Cargaditos. Domingo 10, ahí está. Ahí estamos, domingo 10. Y les comentaba esto también el martes, pero lo repaso porque nunca está de más. Para los más peques y para la familia en general, este domingo, Doña Disparate y Bambuco. Imperdible infantil de María Elena Walsh. La señora Disparate y su amigo Bambuco se embarcan en un viaje en busca de la famosa naranja. Así que con la intención de acercarnos al universo poético de esta gran autora, de María Elena Walsh, no solo a las infancias, sino a la familia en general, pero también a través del humor y la música, una obra entonces imperdible este domingo en el Centro Cultural Cotesma. A las 6 de la tarde, la entrada general está a 1.500 o anticipadas a 1.200. Las pueden adquirir en boletería de 16 a 22 horas, calle General Roca 1154 o vía web www.ccc.cotesma.com.ar. Domingo decíamos entonces, y nos traen también la propuesta desde la Neco Espacio Cultural, la Feria Rivolta, esta feria de emprendedores y emprendedoras que llega con una nueva edición en septiembre, una feria que ya viene sucediendo hace varios encuentros en la Neco Espacio Cultural y no te la podés perder, tiene una variada propuesta ahí de productos. Este domingo, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, entonces, en la Neco Espacio Cultural, calle Necochea 65, Junín de los Andes, Feria Rivolta, para disfrutar ahí de los productos que tienen para ofrecernos estos emprendedores y emprendedoras. ¿Y cómo cerramos el domingo? Se preguntarán. Bueno, ¿cómo cerrarlo si no es con una buena noche de juegos? Noche de juegos de domingo, la verdad, me parece una propuesta hermosa. Juegos de mesa, en este caso específicamente, y se sucede en Mesta. Es septiembre y volvemos al juego. La pandilla de juego nos invita este domingo entonces a ni más ni menos que jugar. Es una propuesta que está orientada para les adultos, pero también pueden ir con niñeces. Sí, lo que se recomienda es a partir de 8 años por el tipo de juegos que hay propuestos. Son juegos que en general son difíciles de conseguir porque suelen ser juegos caros, que incluyen muchas fichas, o sea, juegos quizás menos tradicionales algunos. Así que está muy buena la propuesta ahí para disfrutar de un buen juego, de un buen clima, de una compartida de domingo a la noche. Este domingo entonces a las 7 de la tarde en Mesta pueden disfrutar de esta noche de juegos que es con entrada al sobre, ¿sí? Simplemente para poder aportar a que justamente puedan ir después adquiriendo nuevos juegos y poder compartirlos. La idea es que se van armando mesas y bueno, se van ahí entremezclando quienes quieren compartir esos juegos y ir explorando también y conociendo las variantes de juegos. Está buenísima la propuesta porque también está bueno como adultos recordarnos que jugar es parte de la vida y tener ese momento de recreación y creatividad también es importante. Así que disfruten de esta propuesta entonces que nos trae la pandilla de juegos este domingo a las 7 de la tarde en Mesta. Bien, amplísima propuesta, amplísima agenda, Maca, qué bueno que hay muchas cosas en San Martín de los Andes, en esta región, también incluimos ahí a Junín de los Andes, ¿no? Sin duda, por suerte tenemos muchas propuestas y variadas a nivel cultural y muchas personas ahí, como decían también las compañeras, bueno, que siguen organizándose y lo importante que son los colectivos, ¿no? Y no nos referimos ni a la Castelli ni al Expreso Los Andes, sino... También son importantes, pero que anden bien. Claro, claro. Pero en este caso hablamos de los colectivos humanos, ¿no? De las grupas que se van generando para poder resistir también a veces a los embates de la política y de los momentos socioeconómicos que nos toca en este país. Así que completísima ahí la agenda cultural que tenemos para este sábado, domingo, jueves, viernes, con cine, música, juegos, así que de todo. Para el momento del cierre de la agenda cultural siempre nos traes el tema precisamente musical de cierre. ¿Y con qué vamos? Bueno, hoy les comparto una versión de la canción Botas Locas de Sui Generis, sí. Porque una de las efemérides de esta semana fue que el 5 de septiembre, pero del 75, hace ya unos años atrás, bueno, fue el adiós Sui Generis. Ahí esos dos flaquitos hermosos se despedían de Sui Generis y hacían ese hermoso concierto. 5 de septiembre fue el martes, así que dije, bueno, un poco corrida ahí la efeméride de día, pero cuenta igual, y traje entonces Botas Locas, pero en esta versión que vamos a escuchar, que es hecha por los pibis de la escuela secundaria que se llama Escuela de la Ciudad, que es de Baires, y está hecha junto a Kevin Johansen y a Mel Muñiz. Mel Muñiz es una ex integrante de Las Taradas también, pero tiene también su carrera musical ahora de manera individual. Recomiendo también que la escuchen, tremenda cantante, que en este caso dirige a esta orquesta de pibis de la escuela entonces secundaria de la ciudad, que hace esta versión de Botas Locas de Sui Generis, que me pareció realmente muy linda, muy interesante, además cantada por voces femeninas, que no es lo más común de escuchar, así que una versión diferente y una letra interesante me parece también para estos tiempos que corren. Gracias, Maca. Nos volvemos a encontrar en el aire de la radio el próximo martes, pasaditas las 10 de la mañana, para otra agenda cultural. Muchas gracias, Maca, y escuchamos. Adiós, hasta el martes. Me vuelvo a casa y deseo. ilusión, porque para ellos el loco era yo. FM Pocahú. FM Pocahú. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1.